Bienvenidos a ustedes, amigos y amigas, a una nueva jornada de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Queremos hacer extensivo ese saludo también a nuestros amigos que sintonizan este programa en Saraguro a través de la señal de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, Radio Macarena, en Cañar, la voz de Ingapirca, y en Baños, la voz del Santuario de Baños, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Bueno, ustedes al inicio de este programa estaban escuchando el tema musical que lleva por título Del Mismo Barro, de la agrupación Neoruna. Aquí vamos a conocer también todos los detalles de estos temas musicales gracias a la presencia de nuestro invitado del día de hoy que ya nos acompaña y que les voy a contar en el siguiente segmento. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, si queremos dar la bienvenida y como siempre saludar a Jimmy Vaca Aguilera, quien nació un 22 de enero de 1968. Su padre, Jaime Vaca, y la señora Lola Aguilera, su madre. Es parte de la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Buenos días, bienvenido Jimmy, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, estoy muy gustoso de estar aquí. Bueno, hoy vamos a conocer toda esa trayectoria artística que usted ha venido desarrollando, así que nos vamos a trasladar al año de 1968, en esa gran época que su familia, el mundo y sobre todo la música dio la oportunidad de ver la luz a Jimmy Vaca. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad sí, crecí en un ambiente musical. Mi padre es uno de los fundadores de los hermanos Vaca, junto con mis tíos, y eso motivó a hacerme músico desde muy temprano. Entré a los 10 años a la Escuela de Orquesta Sinfónica, y de ahí la trayectoria ha sido en base a eso, ¿no? A la música. Hermanos Vaca, y en el caso de su madre, la persona que también estuvo motivando e incentivando a Jimmy para que empiece esta gran faceta junto a la música. Sí, mi madre siempre apoyándome, ¿no? Hasta ahora, que están viejitos, pero siempre están al lado de uno apoyándome. ¿Cuál fue el instrumento que le atrajo a usted en el momento que ingresó a estudiar música en el conservatorio? Bueno, mi padre es percusionista y indudablemente eso motivó a que yo también vaya por ahí por la percusión, y soy percusionista también. Ese es su instrumento principal. Así es. Bueno, vamos a conocer cómo fue, por ejemplo, su niñez, cómo estuvo en las instituciones educativas, cómo fue su relación con la música en esa época. Bueno, en la década de los 70, más o menos, que ya tengo un poco de noción, estaba muy de moda varias orquestas aquí en el Ecuador. Entonces, los hermanos Vaca, Medardo, los Titos y algunos de esas. Eso motivó a que me encante la música tropical. Entonces yo empecé escuchando mucha salsa. Y eso motivó a tener ahora un grupo que se llama Guanile, que ya tiene un par de años, ¿no? Y trabajamos por ahí de vez en cuando. Bueno, nosotros al inicio de este programa habíamos escuchado un tema musical que lleva por título Del mismo barro, de una agrupación Neoruna, que usted nos dice todavía la agrupación está vigente. Así es. Neoruna es un proyecto que nace hace más de 20 años. Los integrantes son Galo Larrea, que es el guitarrista y el compositor de todos los temas, Marco Reyes en el bajo y yo en la batería. Empezamos haciendo jazz en bares de aquí de Quito, tocamos en el Teatro Sucre, y eso fue madurando la idea de hacer algo nuestro, algo ecuatoriano. Y así es como nace Neoruna, que básicamente todos los temas son ritmos ecuatorianos mezclados con un poco de improvisación, jazz, y además enriquecidos con la electrónica, que es la guitarra eléctrica, una pedalera de efectos e improvisación que también tenemos. Veo que los nombres van por ahí, Neoruna y Guanile. Aguanile es un nombre del Caribe, ¿no? Que significa una ceremonia de alegría y de algarabía. Es del Caribe más que todo. Uh-huh. Ya, está. ¿Cuántas otras agrupaciones más, en este caso, usted ha podido acompañar a otros artistas para poder hacer los temas musicales? Ya, si tienen la gentileza de entrar a mi página web, ahí estamos 5 agrupaciones, que son Aguanile, que es Neoruna, Branco y Preto, que es música brasilera, Brasil Project 91 y Los Hermanos Baca. Ya, ahora cuando hablamos nosotros de algunos temas musicales del Brasil, ¿cómo nace este deseo de grabar este tipo de música? Bueno, así mismo de muy niño, mi padre es muy audiófilo de jazz, de música brasilera, y seguramente ahí fue donde me conecté. Desde muy niño me encanta lo que es Brasil, he viajado 5 veces a Brasil por la música. Y realmente eso me ha enriquecido muchísimo. Usted nos decía que ha habido la oportunidad pues de compartir con 5 agrupaciones diferentes géneros musicales. ¿Cuál ha sido su experiencia por este paso? Bueno, lindísimo, porque básicamente lo que hago es aplicar lo que estudié. Por ejemplo, en Brasil Project yo toco el vibráfono, que es más o menos una marimba de metal. En Branco y Preto me encanta mucho la batería y lo que es ritmos brasileros como el baião, el bossa nova, el samba. En la música ecuatoriana, Neoruna, que toco la percusión y la batería. Y aquí también, como al principio le dije, es un taller donde todos contribuyen en los arreglos, porque básicamente como es música ecuatoriana, tratamos de respetar los ritmos exactamente como lo son. Por ejemplo, el del mismo barro es un danzante. Y ¿funcionado con qué? Con un poco de blues, con un poco de jazz, con un poco de rock. Entonces, da una sonoridad y un colorido diferente, ¿no? Se ¿cuál oye... es la intención que tienen ustedes al momento de realizar este tipo de fusión con diferentes géneros musicales? Yo creo que si hablamos de Neoruna es ser auténticos, no parecernos a nadie, simplemente tener nuestra marca, o sea, nosotros, nuestro sabor, digamos. Vamos a escuchar otro tema musical que usted nos ha traído en este momento. Este lleva por título Domingo en la Cocina. Domingo en la Cocina es una bomba del chota. ¿Ya? ¿Es propia de ustedes o solamente desarrollaron los arreglos? No, es una composición de Galo Larrea y con arreglos de Neoruna. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar Domingo en la Cocina a ritmo de bomba. Thank you. hemos transportado a este domingo en la cocina? Decíamos mucha travesura que está por aquí. Y precisamente, ¿con qué ritmo nos fuimos a este domingo en la cocina? Bueno, esta es una bomba. Es una bomba del chota, fusionada con un poco de rock, con fusion en la guitarra, con bastante alegría y algarabía, como son nuestros morenos del país en general. Y sobre todo para disfrutar de una rica gastronomía del día domingo. ¿Qué hace usted en la cocina el domingo? Bueno, aquí está mi señora. Cocino muy poco, pero lo poco que hago lo hago rico, ¿no? Bueno, ahí está. Imagínense ustedes, cuando hablamos de esto, usted con esa experiencia que nos pueda ayudar, es cuando bajamos el ritmo, volvemos a elevar la potencia en esa sonoridad. Uh-huh. ¿Qué es lo que intenta transmitir un artista? El principio fundamental del artista es conmover al que escucha. O sea, el fundamento primigenio de la arte es la sensibilidad del ser humano. Tan venido a menos ahora, ¿no? Porque ahora en el Facebook tenía yo una campaña, y tengo una campaña, acerca de que el fin del artista es el arte, y el dinero es la consecuencia, no al revés. No el dinero, el fin, y el arte la consecuencia, al revés. Yo creo que el principio del artista es conmover y sensibilizar a todo el público, ¿sí? Eso para mí es fundamental, y creo que para lograr eso es necesario que todo lo que hagamos, lo hagamos desde el corazón, para llegar al corazón del público. ¿Lo conseguimos? ¿Usted qué cree, Jimmy? Por lo menos cuando yo estoy en el escenario, trato de dar lo mejor, y creo que mucha gente lo percibe así, lo percibe como arte, no como entretenimiento. O sea, el arte es muy distinto al entretenimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que el arte conmueve y el show entretiene. No es lo mismo un concierto que un show. Creo que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con mucho respeto hacia el público. Y eso tiene que ser con un alto nivel de estructuración. O sea, ¿se pueden fusionar las dos, el entretenimiento y el hecho de conmover? Claro, eso viene de la calidad del espectáculo. Por ejemplo, cuando usted se va a ver el Circo du Soleil, eso es conmovedor, porque es un altísimo grado de sensibilidad y de arte. No es un circo de barrio, digamos, con todo respeto. Entonces yo creo que la música y en general el arte tiene que llegar a tener ese altísimo nivel para que conmueva a la gente. Jimmy Vaca, ¿en cuántos arreglos ha participado usted? Bueno, en Neoruna, en todos. Básicamente. ¿Significa cuántas canciones? Bueno, son como 40 canciones. 40 canciones. Uh-huh. Ahí están los arreglos suyos. Sí, ahí estamos con... Y lo que sí hay que destacar, que todas las composiciones son de Galo Larrea. Uh-huh. Es genial, es muy creativo, y es quien toca la guitarra con todos esos efectos que escuchamos. Ya. Él es Galo Larrea. Usted nos hablaba de que hay algunos efectos en la guitarra. ¿Podría indicarnos o acercarnos un poco para el momento de escuchar estas canciones, comprender qué es lo que intenta transmitir a través de estos arreglos? Claro, o sea, por ejemplo, Galo utiliza una pedalera GT55 que hace a la guitarra sonar como coros. Por ejemplo, en el primer tema, que se llama Del Mismo Barro, se oían unos coros. Uh-huh. Y esa es la guitarra. La guitarra es la que transmite esos coros. Como que da la sensación de que hay varias guitarras. Así es. Ahí hay un coro, en la bomba se oye también como algo que parece la hoja, ¿no? La hoja del capulí. Del capulí, o sea, hay... ¿Tiene nombre esa técnica? Desconozco. Ajá. Pero básicamente los guitarristas usan eso para determinados efectos de cualquier tipo de música, ¿no? y en eso es Galo muy, muy, muy creativo en ese aspecto. 40 canciones en Neo Runa. Uh-huh. Y en el resto de agrupaciones, en las cinco, en las cuatro restantes que están, ¿hay arreglos suyos? Sí, hemos hecho, por ejemplo, en Branco y Preto, que es un grupo de música brasilera, está constituido por Katy Elliott en la voz, en la guitarra está Fabián Ramos, en el bajo está Fabián Moscoso, y quien les habla en la batería. En este tema, ¿La Sirena Portoviejo tiene ritmo brasileño o ecuatoriano? Eso es de los hermanos Vaca, tenemos que buscar ya. De Branco y Preto. Branco y Preto. No sé si aquí tenemos alguna. A ver. Bueno, ahí tenemos un listado de canciones. Vamos a... No. A nosotros a ver si es que podemos disfrutar de estos temas musicales. Bueno, creo que no lo bajamos porque descargamos solamente dos sí. carpetas. Nos hubiese gustado poder también disfrutar de estos arreglos de la música brasileña, pero vamos a ver si es que en la siguiente canción lo podemos nosotros hacer. Bueno, una de las cosas que también quisiéramos conocer desde su mirada, Jimmy, es ¿por qué cuál sería la explicación que nosotros damos al público para poder escuchar este tipo de variantes, este tipo de fusiones que se dan en la música ecuatoriana? A ver, creo que lo fundamental en la música ecuatoriana es mantener ese sabor, ¿no? Y creo que en Neoruna lo logramos en el sentido de que hemos respetado los ritmos. Lo que se ha variado son las melodías y se ha adaptado cuestiones electrónicas. Yo creo que lo fundamental en la música ecuatoriana es mantener la rítmica, que es fundamental. Y aquí quiero reconocer la labor que hace María Tejada con Donald Renier, la labor que hace Pies en la Tierra, que realmente es música de altísima calidad, que realmente conmueve. Y por ende ellos son artistas, ellos realmente son artistas. Nos están escuchando Pies en la Tierra, un saludo para Carlos Albán en el estudio de percusión que está ahorita. Qué bueno. Y realmente de eso, ¿no? O sea, tratar de ser muy profesionales en lo que uno hace. Uh-huh. ¿Ha cumplido todos sus retos, Jim? No, me falta todavía mucho. Tengo 50 años todavía. Me falta, tengo carrete todavía un poco más. Tiene carrete. ¿Hay sueños por cumplir? Sí. ¿Cuáles serían? Sí. Una gira, por ejemplo, con cualquier grupo. Branco y Preto, Aguanile y sobre todo Neoruna. Sería fantástico. Nos invitaron a la Argentina hace unos 6 años. No pudimos ir, pero no perdemos la esperanza de salir a compartir nuestra música, que es fundamental. ¿Cuál sería el primer concepto que ustedes llevarían en mente a través de la música, poderlo contar, compartir, decir a las personas en las cuales tendrían el gusto de disfrutar de estos temas musicales? Es increíble, pero en muchos países de América Latina no conocen nuestra música. En el año 2005 viajamos con Quito Ensemble, que es otra agrupación, y el momento que tocábamos, el público brasilero no podía creerlo, o sea, nunca había escuchado esa música, nunca había escuchado un San Juanito, un Albazo, Marimba Esmeraldeña. Entonces fue muy, muy gratificante compartir con ellos nuestra música. Y hay una anécdota que cuando terminamos el concierto en Tatuí, se acercaron a abrazarnos. Yo pensé que eran ecuatorianos, pero eran peruanos. Decían que qué lindo oír nuestra música, porque el San Juanito se parece mucho al huayno, el huayno peruano. Entonces ellos decían que estaban felices de haber oído algo de su país, que en realidad somos los mismos. Bueno, yo quiero invitarles a continuación a ustedes, amigos, amigas, a escuchar otro tema musical que está dentro de los temas musicales de los hermanos Vaca. Uh-huh. Me imagino que estas son ya las propuestas ecuatorianas en su esencia. Uh-huh. Vicente, a ver si es que nos ayudas. Hay un tema musical que es La Sirena, Sirena Portoviejo. No sé cuál es el tema de los ¿Podría ser la ecuatoriana? ¿Ya? Este ¿ecuatoriana? Ecuatoriana. ¿Ya? ¿Y este a quién le corresponde? A Aníbal Vacas, mi tío, el compositor. Él es el que compuso este tema musical. Vamos con la carpeta de los hermanos Vacas, Vicente, a ver si es que nos ayudas. Hay un tema que lleva por título Ecuatoriana. Esto está dentro de las dos descargas que hicimos, Vicente, hermanos Vaca. Y este tema musical, Ecuatoriana, ¿qué ritmo tiene? Es un ritmo de cumbia. Cumbia. Uh-huh. ¿Ya es la época de la tropicalización, tal vez, de la música? ¿Hace referencia a eso? Así es, así es. Uh-huh. El ritmo cumbia se ha internacionalizado tanto que tenemos cumbia mexicana, cumbia centroamericana y cumbia hasta argentina, chilena también hay. La que no sé es la brasilera, pero realmente la cumbia es un ritmo muy, muy pegado y muy nuestro, ¿no? Digamos, hablamos de América Latina. Entonces, básicamente acá indudablemente pegó y muy fuerte hasta ahora. Bueno, vamos nosotros entonces a disfrutar de este tema Ecuatoriana junto a los hermanos Vaca, canciones propias de nuestro país. Thank you. Seguimos con Jimmy Vaca Aguilera aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jimmy, usted es parte también de la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Así es. ¿Cuál es su instrumento ahí? Percusión. Igual, soy percusión. Así es. ¿Ya? Su experiencia de brindar con otras agrupaciones y ser parte también de la orquesta exige una responsabilidad increíble para poder responder a todos. Así es. Sí, la música académica es requiere de mucho sacrificio, de mucha práctica. Mucha práctica de técnica, lectura, para poder estar a nivel de una orquesta sinfónica. ¿Ya? Cuando se trabaja, ¿hay algún momento en las cuales se ha trabajado, por ejemplo, con un tema musical en los arreglos de usted, o todavía no se ha logrado eso con la sinfónica? Todavía no, pero próximamente lo haré, porque manejo Sibelius. ¿Hay la posibilidad? Sí, en Quito Ensemble sí he hecho algunos arreglos, así es que sí, nunca se pierde esa posibilidad de hacer algo grande, como bueno, para la orquesta. Yo quisiera preguntarle a usted, quizá es la pregunta del millón, pero ¿cómo se siente Jimmy Vaca, por ejemplo, cuando las agrupaciones toman en cuenta esos arreglos que son producto de varias jornadas? Yo creo que lo disfrutan, ¿no? O sea, cuando algo está bien hecho, fluye y le gusta a la gente. ¿Y en el caso suyo? Me siento complacido. Bueno, y después de saber que se utilizan estos arreglos, ¿hay alguna faceta en la que usted ha pensado en componer? Claro, claro que sí. Tengo algunas composiciones en base a mi trayectoria como maestro de percusión. Tengo algunos dúos, algunas obras de tambor, digamos, que son básicamente lo que les he transmitido a mis alumnos. No los he registrado ni nada, pero sí he compuesto cuestiones para percusión exclusivamente. Ya, pero que se han llevado a grabar, o solamente... No, han es para didáctica. Ah, didáctica. Para didáctica. Enseñar. Ya. Ahora, cuando hablamos de mis alumnos, de ciertas agrupaciones, significa que en algún momento usted dirige. Es decir, no solamente está en ese espacio donde usted recibe la dirección, sino que también pasa a formar parte de la dirección. ¿Cómo juega ese rol en el caso de Jimmy Vaca? Voy a tomar las palabras de mi maestro, que ha sido Larry Salgado. Cuando uno trabaja con una agrupación, tiene que tener la cabeza muy fría. Porque si no logra, tiene que ser psicólogo, tiene que ser de todo, para poder estar en comunión con todos los músicos. Los músicos somos muy problemáticos por el mismo hecho de ser muy sensibles, tener una sensibilidad a flor de piel. Entonces, para eso necesitamos tener mucha ecuanimidad y tratar de escuchar todos los problemas, ¿no? Es muy importante que todo fluya para que la música no se afecte. Es importante eso, de ser muy ecuánime. Y cuando trabajamos con los más pequeños, con los alumnos, porque pueden estar niños también dentro de esto, ¿es distinto el manejo o sí podemos hacer lo mismo que lo hacemos con las personas adultas? No. Los niños tienen otra capacidad de absorber los conocimientos. Y yo he tratado de ser muy lúdico con ellos, de jugar. Básicamente tengo una metodología en donde les acompaño con el piano y ellos me acompañan en la batería. Ha sido muy muy bueno eso, porque ellos se han acostumbrado a sostener el pulso, que es bien difícil al principio. ¿Cuántos niños están a su cargo? Bueno, yo tengo 5 alumnos. ¿Ya? 5 alumnos. El más destacado se llama Daniel Flores, que me imagino la mamá me está escuchando. Perfecto, así es. Entonces, y estos niños son aparte, particularmente. Particularmente, así es. Ya, o sea, se da tiempo para todo, Jimmy. Hay que hacer de todo en esta vida. Bueno, imagínense ustedes ese trabajo. Sé que también usted próximamente en el 2019, junto a su agrupación, estarán ofreciendo un concierto. Sí. Básicamente este año un poquito estuve, mi salud estuvo resquebrajada, estoy mucho mejor, y este año 2019, Dios mediante, estaremos primero con Neo Runa en el Teatro Variedades. Agradecer a Andrea Stark, a Chia Patiño, que nos ha permitido, nos ha abierto las puertas de los teatros. Luego haremos algo de Big Band, donde haremos un homenaje a mi padre, que son más de 55 años de baterista. Luego haremos algo de Branco y Preto, y después algo de los hermanos Baca. Uh-huh. Ese concierto variado. Variado, de todo. Con todo lo que se ha podido hacer durante esta larga jornada. Uh-huh. ¿Y cómo va a recordar Jimmy Baca al trabajo que ha venido desarrollando 50 años su padre? Ah, chuta, con mucha alegría, porque tenerle a mi viejito al lado y muy pilas, muy fuerte, todavía toca y es gratificante y es un regalo de Dios, ¿no? Tenerle junto a uno. ¿Todavía hay llamadas de atención para Jimmy de parte de don Jaime? Por supuesto. Siempre me está... Para que no me desvíe, me pega sus coscorrones todavía. Eso no suena bien. Debe afinarlo mejor a esa percusión, ¿verdad? Así es, así es. Ajá. Uh-huh. Bueno, y es así como se recordará también el trabajo entonces de don Jaime Baca junto a su hijo Jimmy Baca y todas las agrupaciones, todos los temas musicales. Jimmy, hemos llegado a la parte final de este uh-huh. programa, y para nosotros siempre es un gusto el poder compartir con los artistas para que puedan mostrar en este espacio pequeños, yo digo así, nos falta mucho tiempo para poder seguir compartiendo, porque hay muchas cosas que compartir, que contar. Y así que ha sido un gusto el haber compartido con usted y haber podido escuchar cada uno de estos arreglos musicales que han estado a su cargo de estas agrupaciones que nos ha comentado el día de hoy. Bueno, agradecerle, Laura, y que no sea la primera ni la última, no sea de la... Haya muchas entrevistas en donde compartir nuestra música. Gracias. Por supuesto, estaremos siempre las puertas abiertas para poder compartir y poder conocer lo que se viene para el 2019. Ajá, gracias, muy amable. Bueno, usted nos trajo dentro de esto las canciones con tinte brasileño, ¿sí? Uh-huh. No sé cómo se llama ese ritmo. El tema que vamos a escuchar se llama Jinji y es una samba canción. Una samba canción. Es un bolerito brasileño. Jinji, ¿qué significa? Es un nombre. Ah, es un nombre. Es un nombre, el compositor es de Antonio Carlos Jobim, en la voz de Cathy Elliot. Cathy Elliot, ¿cómo la agrupación? Branco y Preto, quiere decir blanco y negro en portugués. Blanco y negro. Uh-huh. Vamos entonces nosotros a disfrutar esta canción Jinji. Y con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar de nós meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio que faz gingar, o Brasil do meu amor. Perante nosso Senhor, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Ah, abre o cortina do passado, tira-me preto do cerrado, voltarei com o no congado, Brasil, pra mim.